Los clowns. para cantar. A la soledad hizo esperar en vano que me diera su mano. Cuando el sol me viene a buscar, a llevar mis sueños a su justo lugar.

Gracias, amigo. Un aplauso. Suena de sus pies que me da el mundo. Hoy querrá hoy mi último adiós. Bien, poco a poco va llegando. Yo los recibo en paz. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si era de ser sincero, dije no en el altar, y cuando digo no, es no. Fracasé una vez, fracasé 10.000, y aún así alzo mi copa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando. Habléis de eternidad. No me habléis de cielos ni de infiernos. ¿No veis que yo le rezo a un Dios que me prometió que cuando esto acabe no habrá nada más? Fue bastante ya. Nunca fui nada mejor, tampoco he sido un gran amante. Más de una lo querrá atestiguar. Pero si algo hay capital, algo de y cuando digo voy, eso voy. Lo he pasado bien y casi conocí en una ocasión a mi chipanero. Y es bastante más de lo que jamás soñaría en mil vidas. Mira, las niñas van cantando. Esto es el final, y si es así, decid que me vais a extrañar. Ver qué sentís. Pero yo sé que no, qué lástima. No dejaré nadie aquí mientras mi sabia. Consideré insensato apropiar. Y diréis de mí que soy un viejo verde y cascarrabias. Y diréis muy bien, y cuando digo bien, es bien. Largo ya de aquí, ¿qué queréis de mí? Mi alma o es mi dinero. Si de uno carezco y la otra es una anomalía en esta vida.

soñaba la lía cuando el sol no dormía y bajaba a cantarle, le velaba los sueños, le secaba pañuelos, espantaba vampiros. Para hablarle quisiera que fueras conmigo a brillar, descubrir que las sombras son dos. Siempre le guiñaba un reflejo cuando había un espejo, un ventanal sin cortinas. Para hablarle quisiera que fueras conmigo a brillar, descubrir que las sombras son dos. Soñaba la lía cuando el sol no dormía y bajaba a cantarle. Gracias. Lejos van mis pies, amacaba el cielo, humo ciego ayer, hoy me eleva y puedo. Ocho años después, un helado viento vio pinos arder y el jardín sin florecer. Lo sintió mi piel cuando terminó. Sol, transpirar canciones, resignar amor, donde restrenar pasión. Suena otro cantar, noches estelares, hoy es otro mar, sabe a buena soledad. Lo sintió mi piel cuando terminó. Gris atardecer y después amaneció. Thank you. Hugo en la batería. El camino en lajas, hojas muertas y un banco de plaza. Soy niña. no nos vamos a pelear por eso. Con tu altura y luego quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente. Detengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. Quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres, y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. que lees, que me ves, que soñas cuando te veo sentada en cicatrices tan adentro y tan lejos. Que comes, que dormís, que decís tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil con el infierno. Traicionada de una vez al dolor, compañeros, así son enemigos. Al comienzo tu laberinto es solo un camino con nervios. Si soltabas a ver que no hay más que todo esto que vemos, las cosas son sinceras, no miente el argumento. Traicionada de una vez solución, lastime. Déjalo para después, ya volveremos otra vez. Busca alguna solución, no te olvides. Yo soy tu amor, vos sos mi arma en el sur. Tal vez no necesite más, tal vez no te precise más, tal vez no necesite cosas para ser más libre. Déjalo para después, que nos veremos otra vez. Busca una solución, no te olvides. Largas. Aunque yo te morí.

nos duela en el olvido cuando tomemos rumbos distintos y me vaya a sentir mal porque rompí el corazón y sé que vos también. Nos vamos a faltar porque tendrá que ser así. Que sea lo mejor para vos y para mí. Nos vamos a faltar porque tendrá que ser así. Que sea lo mejor para vos y para mí. Tendrá que ser así. Que sea lo mejor para vos y para mí. Saladas hay, 40 grados a la sombra. Cabildo y juramento hay, estoy que reviento. Mamá, tengo popó. Ya te dije querido. Mamá, tengo popó. No seas tan molesto, por favor. Trepo al tranvía y le pido un boleto de 5.90 hasta Parque Centenario hay, estoy que me caigo. En la salsa seguro le digo a la vieja que baje el picante, que no hay estómago que aguante, no, ni asiento libre que me calme. Mamá, tengo popó. Yo te dije querido que era. Mamá, tengo popó. Primera, segunda, tercera y el bondi repleto de gente. Se me doblan las piernas, ay, y me crujen los dientes. Mamá, tengo popó. No seas tan molesto, mi niña. Mamá, tengo popó. ¡Te he dicho que ahora no! Me muero que mina a mi lado y con ganas de hablarme. Y yo estoy casi por bajarme, ay, y no puedo. Una lágrima nubla mis ojos, me siento impotente. Ya mi machismo se resiente, ay, estoy violeta, blanco y verde. Mamá, tengo popó. Ya te he dicho a mi niño que ahora no. Mamá, tengo popó. No seas tan molesto, por favor. Río de Janeiro y Díaz Vélez a un paso del baño. Los dos barcitos ya cerraron, ay, y con los labios apretados. Camino y a metros de Eduardo Acevedo me detiene un patrullero, ay, por raro. Mamá, tengo popó. Ay, mi niño me está molesto. Mamá, tengo popó. Pero basta, te he dicho que no. Dios gracias al cielo no tengo ninguna pendiente. Así que gracias don agente, chao. Chao, adiós. Aranguren y Acevedo, camino y no llevo, ¿qué hago? Ya me traslado de costado, ay, me muero. llego y no encuentro el llavero y después no le pongo a la llave. Y don Ramón que viene a hablarme hoy, no quiero. Saludo apurado por seña, no llego, no aguanto. Si me detengo me desmayo, ay, ¿qué hago? Mamá, tengo popó. Cállate, mi niño, que falta poco de andar. Mamá, tengo popó. Pero espérate un poquito nomás. Sudando a lo bestia y jadeando a mi casa he llegado. Pero el toalete está ocupado. ¡Mira! Espérate que está tu tío haciendo pipí. Espérate, te digo. Mamá. No te atreves, mira que la volpa de esta mañana. Secuestrarte y a inventar otro final. Te esperaba para amarte, los demás ya me da igual. El final es lo que asusta, como en todas las pasiones. El amor a mí me gusta si lo hacemos con canciones. He venido yo en tu auxilio y a llevarte así lo espero. A sacarme del exilio, eso sí que me da miedo. Sigo siendo yo el autor y la llevo a Buenos Aires. La tanguería, nuestro amor, todo allá sigue en el aire. No es verdad, está cambiando y Juan uno nos espera. Pero aquí voy mejorando y además si te creyera. Te lo juro, no te miento, la pondremos en cartel. No me vengas con el cuento, anda a cantarle a Gardel. ¿Qué te digo que te llevo? Que te quiero y me da miedo. ¿Qué te digo que no juego? Que te quiero y que no juego. ¿Qué te digo que te llevo? Que te creo y tengo miedo. Que te digo que te quiero, que te creo y siento miedo. El exilio te acentúa tu locura natural. Es un tiempo de garúa que no encuentra su final. El exilio continúa y aún estamos juntos. Como un triste volver a Buenos Aires. Carnaval. Ay, si pudiera quererte. Te llevo a Buenos Aires. Te esperaba para amarte. Los demás. Vamos a ir. Ya me da igual. Tendrías que sentir que no todo está perdido. La cuestión.

Radio. Una alternativa en internet.